Internacional de la Celiaquía, Día Internacional del Celíaco. Vas a tener información en el portal de la radio, en la106.com. En este Día Internacional de la Celiaquía hubo actividades, ¿eh? Y hay actividades. Después te vamos a contar con más detalle en el portal de la radio, la106.com. ¿Eh? Día Internacional de la Celiaquía, nada más ni nada menos. Este problema autoinmune. Toda la data en el portal de la radio, la106.com, pero ahora tenemos que cambiar el ángulo de la información. Nos vamos directamente hasta la comisaría de Saladillo. Allí está el comisario Fabián Bergera, que le damos nuevamente la bienvenida al aire de la 106. Buen día, Fabián. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Gracias por atendernos nuevamente. Queremos saber cuáles son las últimas novedades de las últimas horas. Bueno, Carlos, durante este fin de semana, bueno, fin de semana largo, el día 2 del mes en curso, viernes, pasadas las 14 horas, personal del Gabinete de Prevención Comunitaria Local, juntamente con la personal de la SUD de Dave Bransen, en el marco de una causa que fue iniciada en el 2013 por un robo agravado, que resultara víctima el señor Orlando Mastantuono. Se procedió a ejercer una detención del imputado, identificado como Ezequiel Niñi. Todo ello obedece a una orden de detención expedida por el juzgado de garantías número 1 a cargo del doctor Atencio La Plata, la causa 552/13. Bueno, esta persona se encuentra detenida a disposición de la Fiscalía número 2 a cargo del doctor Sarramone en esta dependencia policial. También, bueno, se elaboró una actuación contravencional el día 4 en la madrugada. Una persona se demoró por hallarse en estado de ebriedad y produciendo desorden en la vía pública. Se dio inicio a una causa contravencional por infracción a artículos 72 y 74 de la ley 8031 con intervención de juzgado de paz local. También la madrugada del domingo, 7:40 aproximadamente, personal policial debió constituirse a Avenida Cabral y San Martín, debido a que, bueno, ahí había ocurrido un accidente de tránsito sin lesionados. Bueno, y uno de los conductores, propietario del Fiat 1, patente WYN334, esta persona, bueno, cuando concurre personal policial y requiere documentación, se pone hostil, insultando al personal policial, bueno, resistiéndose a este al procedimiento. Por ello, bueno, personal debe trasladar a la dependencia y se labra una actuación penal por resistencia a la autoridad y también una infracción a la ley de tránsito, secuestrándose dicho vehículo. Esta persona, bueno, es mayor de edad, identificado de este medio Costa Daniel. Y por último, bueno, en el día de ayer, 22 horas aproximadamente, se toma conocimiento que en un domicilio de la calle Vergara al 2300 se encontraba una persona del sexo masculino sin vida, constituido personal y peritos de la policía científica. Se identifica en principio como Antonio Morischetti, viudo de 88 años, el cual había sido hallado sin vida, bueno, por un familiar. Por esto se da inicio a una causa, abreviación causales de muerte, con intervención de la UFI número 1 a cargo de la doctora Ortel. El cuerpo sin vida, bueno, fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente realización de operación de autopsia. Claro. De esto no hay nada preliminar todavía. No, esta información. No, perfecto. No. Fabián, muchas gracias, muy amable. No, por nada. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con la palabra entonces del comisario Fabián Bergera, de las últimas novedades en el ámbito policial en la ciudad de Saladillo. Vamos a los números de la suerte. Ahí lo que escuchábamos era el top de las 12. Ya son las 12:23. Nos vamos a las quinielas, en la nacional a la cabeza.